Bienvenidos y bienvenidas, cavernícolas, al país de las cuentas en Suiza, los paseos en barca con narcotraficantes, de las corrupciones y del mangoneo, de la demagogia barata, de la familia mata elefantes y donde todo el mundo piensa que Dimitir es un nombre ruso. Al país donde todo es ETA y vosotras, queridas cavernícolas, probablemente unos filetarras. Y como tal, van a trataros si se os ocurre protestar. Así, en la caverna de hoy vamos a hablar de los últimos casos de represión en la ciudad de Granada. Desmontamos la imagen de Islandia como ejemplo de país que luchó contra la crisis y sus políticos. Recuperamos el especial de cine y huelga, convocatoria y muchas cosas más. Vamos antes a escuchar un tema de DSM-5 llamado Metanoia. Parece que algo huele a podrido en Islandia. Sí,

Con el aumento de la protesta social en Granada, hemos visto cómo automáticamente se inició la represión contra todo lo que se movía en la ciudad. Tras espiar al poder con el paso cambiado y una vez el Partido Popular disfrutando cual cerdo en un charco de su mayoría, la represión contra la protesta social se ha convertido en norma. Varios han sido los casos recientes en Granada. Así, han condenado a un año de cárcel y 630 euros de multa a Adrián Mora, militante de los movimientos sociales, acusado de dar una patada a un policía durante las protestas del 20 de noviembre de 2011. La acusación de atentado a la autoridad solo se cimentaba en la palabra del supuestamente agredido y dos de sus conmilitones, que en el juicio reconocieron no haber visto la agresión, aunque eso al juez no le importó. Días antes de los desfiles de los capirotes por las calles granaínas, la policía detenía a un compañero y a su hijo, acusados del asalto a un Mercadona en la pasada huelga general del 14 de noviembre. El compañero es miembro de la CNT y desde la prensa inmediatamente se ha tratado de vincular y criminalizar a dicho sindicato. Curiosamente, la CNT ha mantenido durante varios años conflictos con esta empresa ejemplar en la explotación de sus trabajadores y trabajadoras que es Mercadona. Según la policía, un empleado reconoció entre las personas que asaltaron el supermercado a la persona detenida, si bien es conocido de la misma desde hace años y parece que no se lleve bien. Por otro lado, continúa la lucha contra las multas por las identificaciones visuales a los y las participantes en las pasadas movilizaciones populares. El importe de las multas asciende a 47.000 euros, por un total de 147 multas. Dichas multas tratan de amedrentar a muchas de las personas más activas en las protestas. Desde el grupo Stop Represión están desarrollando diversas actividades e iniciativas para denunciar la estrategia de su delegación del Gobierno. Otra noticia que, por desgracia, no nos sorprende es el archivo por parte del juzgado de instrucción número 5 de la querella por un delito de coacciones que el único residente de la Casa del Aire interpuso contra la inmobiliaria Edivara. Denuncia pionera en Andalucía por acoso inmobiliario o mobbing. Para el juez, no hay problema en que la inmobiliaria haya impedido el paso a la casa de Manuel Prieto, único residente en la Casa del Aire, a toda persona que no sea su familiar. Ni tampoco ve ningún problema en que la inmobiliaria no arregle las humedades de la casa ni que ésta le dejara durante un mes sin la llave del edificio, dando por prescritas otras incidencias también denunciadas. Se está a la espera de que el mismo juez se pronuncie sobre la querella que Clara Martínez presentó en los mismos términos. Recordamos que Clara Martínez fue desahuciada de la Casa del Aire a finales del 2011, utilizando para ello a 60 uniformados y sitiando el barrio desde las 8 de la tarde del día anterior. Y estos eran Bobby Fuller and the Fanatics, Our Favorite Martian. Mientras los sindicatos mayoritarios siguen adormilando y apagando cualquier lucha, la gente de a pie sigue recibiendo hostias diarias del gobierno en forma de leyes laborales, privatizaciones, recortes varios y empobrecimiento general de las condiciones de vida. Pero si estos subvencionados sindicatos no mueven ficha, parece que no hay un mínimo de organización ni de poder de convocatoria para poder llevar a cabo una huelga general, ni mucho menos una indefinida. Recuperamos ahora un especial que preparamos para la anterior huelga general. Hablamos de cine y de huelga. Yo solo puedo decir una cosa, jamás he hecho daño a nadie. Jamás he hecho daño a nadie. Eso es lo que dicen todos los patronos. Y son tan hipócritas que casi les creemos. Jamás le he hecho daño a nadie. Por eso habéis sacado de las cárceles a los delincuentes y habéis encerrado a los comunistas, ¿eh? Así es, compañeros. Los fascistas no son como los hongos, que nacen así en una noche. No. Han sido los patronos quienes han plantado a los fascistas. Los han querido, les han pagado. Y con los fascistas, los patronos han ganado cada vez más, hasta no saber dónde meter el dinero. Y así inventaron la guerra. Y nos mandaron a África, a Rusia, a Grecia, a Albania, a España. Pero siempre pagamos nosotros. ¿Quién paga? El proletariado, los campesinos, los obreros, los pobres. ¡Fuerte al patrón! Los trabajadores fueron históricamente los primeros que aparecieron en la pantalla, desde la celebérrima salida de los obreros de la fábrica Lumière, filmada por los inventores del cine. Pronto se pudieron ver movilizaciones en pantalla, sobre todo en el cine soviético, en películas como La huelga, debut del maestro Sergei Eisenstein, todo un clásico del cine mudo, que muestra la rebelión de los trabajadores de una fábrica metalúrgica en el Moscú pre-revolucionario, tras el suicidio de uno de sus compañeros, acusado injustamente de robo. Otros compatriotas suyos trataron el mismo tema, aunque destaca especialmente La madre, brillante adaptación de la novela de Máximo Gorki a cargo de Vsevolod Poduvin o Podukin. Las movilizaciones de la clase obrera dieron lugar a una de las más tronchantes secuencias de tiempos modernos, cuando Charlie Chaplin intenta devolver un banderín rojo que se ha caído de un camión y de repente detrás de él aparece una gran manifestación. Tom Jones se encuentra en su camino a unos campesinos en huelga en la época de la Gran Depresión, en la gran obra maestra de John Ford, Las uvas de la ira. El realizador más grande supo retratar como nadie a la clase trabajadora, sobre todo en Qué verde era mi valle, donde las movilizaciones de los mineros separaban a una familia, pues dos de los hijos se van de casa porque no están de acuerdo con su padre, acusado de esquirol. Uno de los mejores trabajos sobre el tema es, sin duda, La sal de la tierra, reivindicativa cinta de Herbert Biberman, represaliado por el Comité de Actividades Antiamericanas del senador McCarthy, aunque hoy en día su película ha sido preservada por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos por su importancia histórica. Cuenta, en un tono cercano al documental, el conflicto laboral de los mineros de Nuevo México. Bernardo Bertolucci supo contar, como nadie, las movilizaciones obreras en Novecento, donde destaca la terrible secuencia de las mujeres, cantando el himno de la libertad ante la inminente carga de los soldados. Sally Field bordó el papel de una sindicalista que trata de organizar a sus compañeros para rebelarse contra las duras condiciones de trabajo en una fábrica textil, en Norma Rae. La Patagonia Rebelde, un clásico del cine argentino de Héctor Oliveira, reconstruye una rebelión real de sindicalistas en los años 20. El cine galo retrata a los trabajadores. Yves Montand fue un sindicalista español que dudaba de que la huelga general planificada por los suyos fuera a tener éxito. El excelente La guerra ha terminado, de Alain Resnais, con un guión muy autobiográfico de Jorge Semprún. El cine francés siempre trató el tema en Todo va bien, de Jean-Luc Godard, y Jean-Pierre Gorin, en el que un matrimonio en crisis se ve atrapado en una fábrica, con el jefe de la misma durante una huelga de trabajadores. Asimismo destaca Germinal, adaptación de la novela de Émile Zola sobre la huelga de mineros a mediados del siglo XIX. En Hoffa, Jack Nicholson interpretó al famoso líder del sindicato de camioneros, aludido en el título. Muerto en extraña circunstancia, Nicholson fue secundario. El dramaturgo Eugene O'Neill, en Rojos, en la que Warren Beatty narra el desencanto con la causa comunista, y es necesario citar a la activista interpretada por Barbara Streisand en La lacrimógena, tal como éramos. a la que el personaje de Robert Redford trata de convencer de que no vaya a una manifestación por la libertad de expresión, y entonces descubre que se quieren, pero son incompatibles. Sin duda, el mayor especialista en retratar a la clase obrera del cine británico actual, Ken Loach, no podía dejar de retratar movilizaciones obreras. Al inicio de su carrera rodó Which Side Are You On?, una serie de reportajes sobre la huelga minera de los 80, y en Days of Hope retrató la huelga de 1926. Fue también el responsable de Pan y Rosas, sobre trabajadora de limpieza, y cuyo título hace referencia al lema de las huelguistas textiles de Lawrence en Massachusetts en 1912. Adrien Brody era un rebelde sindicalista, figura idealizada por Loach. El cine más recientemente ha tratado el tema con fortuna en películas como Billy Elliot, Quiero bailar, que tiene de trasfondo las movilizaciones de los mineros. Santa, el personaje de Javier Bardem en Los lunes al sol, es denunciado por romper una farola durante las movilizaciones de los trabajadores de astilleros. Y es imprescindible citar una joya de 1999, Recursos humanos, de Lorraine Cantet, en la que los trabajadores de la fábrica donde trabajan los protagonistas, un padre y su hijo, se ponen en huelga en contra de una reestructuración de la empresa. Norma Rae era una joven del sur de Estados Unidos. No tenía una vida extraordinaria ni grandes pretensiones, pero supo entender que la unión hace a la fuerza. La ganadora del Oscar Sally Field protagoniza Norma Rae. Norma Rae. Enfrentémonos a los hechos. Lo hemos perdido todo. Vino, tomates, patatas, toda la cosecha de grano. Por eso es necesario que nos sacrifiquemos todos un poco. ¿No es cierto, Leo? ¿Qué te pasa? ¿Acaso has perdido la lengua? Diles a estos cuánto trigo hemos perdido. ¡Díselo! La mitad. La mitad, por lo menos. Sí. Por tanto, la cosa es sencilla. Tenéis que contentaros con la mitad de la paga. ¿Lo tomáis o lo dejáis? Cuando la cosecha es doble, no nos da paga doble. Para ser sincero, si yo pensara solo en mis intereses, tendría que dejaros a todos en casa. Especialmente a vosotros, los braceros. Y si no fueseis el atajo de ignorantes que sois, tendríais que agradecérmelo. Porque entre todos nosotros, quien se arriesga de verdad soy yo. Además, vamos a decirlo. ¿Quién es el patrón aquí? ¿Quién es el que manda? Usted. Vamos con un tema de Original Surfaris, Bómbora. We'll be right back. imputadas 4 personas por los tartazos a Barcina. Se piden penas de multa y cárcel entre 5 y 9 años para 4 activistas. Desde Mugitu Mugimendua denuncian la absoluta desproporción de las peticiones y anuncian una campaña de apoyo a los imputados en el procesamiento, que todavía no tiene fecha de juicio. Mientras los tartazos lanzados al exprimer ministro francés Jean-Pierre Raffarin se solventan en los tribunales galos con una multa de 400 euros, en el Estado español se hacen públicas las peticiones de la acusación contra Ivón García, Gorka Ovejero y Julio Villanueva, activistas contra el tren de alta velocidad que hace ahora año y medio realizaron la misma acción y en el mismo territorio, esto es, en Francia. Lanzar tartas de protesta, en este caso contra la presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, durante una reunión del Consejo de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, en la localidad occitana de Toulouse. A pesar de que las diligencias iniciadas en Toulouse fueron archivadas y ni siquiera se les detuvo, las diligencias están abiertas en la Audiencia Nacional, donde los tres están acusados de atentado a la autoridad. Miquel Álvarez, el cuarto imputado, que se limitó a dar una rueda de prensa al día siguiente, es acusado de cooperador necesario en dicho atentado. Arropados por representantes de numerosos colectivos y entidades sociales, los 4 imputados denunciaron en rueda de prensa la absoluta desproporción en la calificación de los hechos como atentado grave a la autoridad y a la petición de tantos años de prisión, cuando los tartazos no fueron más que una acción cómica de protesta, sin causar ningún daño físico, muy similar a las realizadas en muchos países, y sobre todo en el país donde la hicieron, en el Estado francés, y que no tiene apenas consecuencias legales. Podemos afirmar que es este un caso único a nivel mundial en el que se hacen peticiones penales tan desmesuradas. Mientras la Fiscalía pide 5 años de cárcel y una multa de 9 meses a razón de 10 euros al día, esto es 2.700 euros para cada uno de los 4 encausados, la acusación particular de Barcina pide para los 3 encausados 6 años de cárcel y una multa de 12 meses a razón de 10 euros al día, esto es 3.600 euros para cada uno. Para Gorka Ovejero, concejal de Arruasu, un pequeño pueblo del Valle de Sacana, en Navarra, pide 9 años y una multa de 18 meses a razón de 10 euros al día, que totaliza 5.400 euros, por el agravante de prevalecer de su condición de autoridad. Ambas peticiones contemplan también la inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Los imputados también reprobaron la actitud de Yolanda Barcina, que con una petición de castigo muy superior a la de la propia Fiscalía, busca la venganza política. En un momento de gran debilidad política, lo que busca es un castigo ejemplarizante que calme su sed de venganza. Queda claro que para ella un buen ataque es su mejor defensa. A pesar de las peticiones desorbitadas y la denuncia de un sistema jurídico heredado del franquismo que posibilita la criminalización de cualquier disidencia política, los 4 activistas quisieron reivindicar en todo momento el derecho a la desobediencia civil ante la imposición de infraestructuras como el tren de alta velocidad. En este sentido, anunciaron el inicio de una campaña internacional, tanto de apoyo a los imputados y denuncia contra el proceso judicial como de rechazo a las grandes infraestructuras como el tren de alta velocidad. El abogado de los 4 imputados ya ha presentado recurso por cuestiones de previo pronunciamiento, donde se plantea, por un lado, que los hechos deben juzgarse en el Estado francés, según las normas del derecho internacional, y por otro, que en el Estado francés se archivaron las diligencias abiertas en Toulouse por decisión de la Fiscalía. Estas cuestiones de previo pronunciamiento planteadas por el abogado tienen suficiente peso jurídico como para que se deban archivar definitivamente el proceso seguido ante la Audiencia Nacional. Tenemos la convicción de que este juicio ni puede ni debe celebrarse. Recordar que la tal Barcina se ha visto envuelta últimamente en el escándalo del cobro de dietas en la Caja de Navarra, donde cobraban hasta 5.000 euros por asistencia a varias reuniones en un mismo día. En este momento ya han sido acusados por ello, bajo el delito de cohecho, varios políticos navarros, y la tal Barcina, que no aprecia el merengue, lo será probablemente próximamente, y si no lo ha sido ya, por su condición de aforada. Y aquí os dejamos con un tema de Supernova, se llama Calling Hong Kong. I'd like a haircut, please. 请给我理发. Leave it long. 短. 就要拿这么多. A razor cut, please. New needle teeth. Now time to buy Coca-Cola. Oh, isn't this a pretty little song? Sing along. cómo hemos empezado a tomar las armas. No sé, no es artificial, es muy natural de tomar un cacharro, ¿no? Es muy, muy natural en un movimiento colectivo, no es un acto heroico, es una cosa natural. Si queremos, si pensamos en la revolución que debe ser una insurrección armada, ¿por qué no habrá de revolución sin una insurrección armada? Hasta este momento hay que trabajar a acumular experiencia más. Si se acuerda, si se piensa que es el trabajo de la CNT que ha hecho que el pueblo se ha levantado con armas en Barcelona, se equivoca. Si quiero, es cierto que la CNT ha trabajado eso, pero que si se olvida el trabajo de los grupos armados de la FAI y de la múltiple intención de insurrección, como al Mirando de Ebro, como a Fijols, como ¿cómo es posible de armar, de dar un fusil a gente, a miles de gente, si no tenemos una experiencia necesaria? Este era Jean-Marc Rouillan, antiguo miembro del Movimiento Ibérico de Liberación y de Acción Directa, en una charla en la Universidad de Girona. En otra entrevista le preguntan, ¿la lucha armada es entonces una expresión más? A lo que responde, una expresión estratégica. Cuando hablamos de expresión estratégica, es en referencia al movimiento anarquista. Sí, el proletariado de Barcelona pudo en pocas horas tomar las armas, como hicieron Ascaso, Durruti, y conseguir una insurrección armada, es porque estos individuos y militantes llevaban 10 años de experiencias fabulosas, tentativas de insurrección y operaciones de guerrilla urbana. Tienen experiencia. Si dices que la revolución tendrá lugar después de un enfrentamiento armado, el aventurismo no es de quienes se preparan, los que acumulan experiencias, los que preparan al pueblo, los que ensayan pequeños golpes para ver cómo reacciona el sistema, si tiene la capacidad de contrarrestar hechos de este tipo, etc. El verdadero aventurismo, es decir, la revolución será un enfrentamiento armado, y no hacen nada para que eso llegue, y distribuir propaganda esperando hasta el último momento. Esto es el aventurismo. Cuando ves el grupo Nosotros y la Federación Anarquista Ibérica cómo prepararon el 19 de julio, se sabe que fueron consecuentes desde un punto de vista revolucionario. Ellos creían en la insurrección y no pararon de prepararla acumulando experiencias. Eso es importante. Por otro lado, unos compañeros de Barcelona escriben un comunicado. Con este comunicado queremos reivindicar las siguientes acciones, como parte de una lucha por la destrucción del Estado, el capital, el patriarcado y todo sistema de dominación. Una lucha para la creación libre de relaciones voluntarias y solidarias a nivel global y a nivel local. En otras palabras, una lucha por la anarquía. 5 de enero, por la noche. Contamos un cuento a un niño sobre maquis y la lucha anarquista contra Franco y contra la democracia. 13 de enero, cocinamos una comida saludable para una compañera que tiene una enfermedad crónica. 17 de enero, escribimos una carta a un compañero encarcelado por participar en un disturbio. 12 de febrero, cuidamos del niño de unos amigos quienes padecen precariedad económica y la obligación impuesta al trabajo asalariado. 16 de febrero, hablamos abiertamente con nuestros vecinos acerca de la necesidad de quemar bancos y atacar a la policía para realizar nuestros sueños. 19 de febrero, dijimos a algunos activistas de izquierda que los encapuchados no eran policías infiltrados, sino que éramos nosotros y que era necesario y bueno encapucharse y tomar las calles por la fuerza. 28 de febrero, regalamos verdura de nuestro huerto a amigos y vecinos sin dinero ni intercambio. Aunque el comunicado sigue por otros derroteros, esta parte nos lleva a reflexionar en cómo cuidamos nuestras relaciones con los demás compañeros y compañeras. Lo importante que es cuidar ese tipo de relaciones más allá del pequeño círculo que muchas veces formamos a nuestro alrededor. Cierto que deja su pozo de hielo. Bueno, no vamos a hacer ahora una asamblea sobre el tema, ¿no? Oh, no, por supuesto, perdone. Uno tiene que sobreponerse a ciertos accidentes, a ciertos disturbios dialécticos en el fluir de la convivencia con la persona amada. Oh, perdón, un momento exclusivamente. You know, habla usted, un pijo de bien. Really, un pijo de bien habla. Oh, sí. Oh, puede seguir. No quiero recordarle poemas de Pedro Salinas, heterosexualmente hablando, o los de Cavafis, desde un punto de vista homosexual. A ustedes los médicos se les reconoce una formación humanística muy por encima de la de los demás científicos. Me cago en todos tus muertos, Tirso. Me cago en todos tus muertos uno a uno. La tabarra que me estás dando, Virgen Santísima. ¿Pero yo qué te he hecho a ti? Vamos a ver. Acaba por hoy La Caverna, un programa de Radio Almaina emitiendo desde el 107.1 del dial granaíno. Antes de irnos, un par de convocatorias. El próximo viernes 12 de abril, cenador vegano de Radio Almaina en la brújula de Momo, a partir de las 9 de la noche, esta vez con comida de Senegal. El viernes 19 de abril, en el Centro Social 15 Gatos, concierto de Radio Almaina. Estad atentos. Os dejamos con el tema Manta Ray de Pixies. Agur. Trek across the space, it'll be just like they say. Ooh, ooh.